gustos y placeres, demonios que me invaden. Así que sabes que soy en verdad, y ahora ya no me querrás. Sabes que estoy en verdad, y ahora ya no me querrás. Siento que al verme ya, nada será igual. Sabes que estoy en verdad, y ahora ya no me querrás. Ah, ah, ah, ah, ah.